Ey yo, este es el pueblo. DJM Production, Big Junior, retumbando la bocina. Sube. Estamos ready para hackear con todo el barrio. Estamos ready para el escenario. Para que sepan que vamos a beber. Estamos ready para el enloquecer. Estamos ready para hackear con todo el barrio. Estamos ready para el escenario. Para que sepan que vamos a beber. Acércate y bebe un poquito de alcohol. Un sexo en el beach para empezar la noche de hoy. Después una cerveza, un calúa y un alice. Para que en la cama terminemos fumando Mary Jane. Boom. Se despierta a las 9 de la mañana, preguntando qué hicimos toda la madrugada. Yo le contesto y le digo hasta en secciones, y rápidamente repetimos todas las posiciones. Ahora qué hice yo después del mediodía. Fuimos a comer, después la dejé yo donde la tía. Yo ya estoy ready para hacer esto de nuevo. Y viene el sábado para hacerlo con todo el pueblo. Estamos ready, mami. Listo para acomodar tu party. Recuerda lo que hicimos en mi lobby. Cuando te estuve perdiendo slowly, shorty, slowly. Ready, mami. Honey, mami. Tú, mi mami. Perdiendo slowly, shorty, slowly. Estamos ready y para la disco voy. Buscando perros que quieran bailar de boom. Yo soy diamante, la reina de este flow. Estamos ready para el escenario. Para que sepan que vamos a beber. Estamos ready para lo que sea. Estamos ready, mami. Listo para acomodar tu party. Recuerda lo que hicimos en el lobby. Cuando te estuve perdiendo slowly, shorty, slowly. Ready, esto es del mami, pueblo para el pueblo. Reloaded. Diamante, JDC, Real Daddy C, VIP, Big Junior.